lo que significa esta sintonía. Ha llegado el momento de las nuevas tecnologías a Radio Cajar. Ha llegado el momento de Guadalinfo con Norberto Polo. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Un lunes más, inaugurando además mes de febrero, el primer programa de Guadalinfo de febrero. Cuéntanos qué nos traes hoy. Pues, como siempre, programa cargado de contenido. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Para empezar, dentro de las novedades de internet, noticias y tal, pues hoy nos vamos con una noticia que ya somos más de 1.000 millones de internautas, sin contar cibercafé y móviles, ¿eh? Estamos hablando solamente de usuario doméstico de casa, sí, ¿verdad? Sí, exactamente, el de casa normal y corriente, ¿de acuerdo? Seguiremos con otra noticia que me ha llamado mucho la atención y que espero de verdad que se haga realidad, y es que el gobierno quiere promover el software libre en la administración. Ah, por fin. Por fin, se habrán dado cuenta de que esto es de la crisis y esto, bueno, hablaremos tranquilamente de esa noticia. Dentro de Música en la Red, hoy le toca el turno a la Caja de Pandora, un grupo periférico de Barcelona que nos trae una canción con el título de Granada y por eso la rescatamos. Seguiremos con los enlaces de interés, hoy con neumáticosonline.es, así que quien tenga necesidad de cambiar los neumáticos y que esté atento a este enlace para conseguir neumáticos, y contaremos la historia concreta de un usuario de Guadalinfo que se ha comprado los neumáticos hace poco en esta web, y contaremos un poco su experiencia con esta web. De acuerdo. Dentro de Pinceladas de Software Libre, hemos querido rescatar, aunque hemos hablado bastante aquí sobre este programa, sobre el OpenOffice, pero intentaremos hacer un análisis un poquito más profundo de los programas que nos ofrece y para qué sirve este programa llamado OpenOffice.org. Y para terminar, como siempre, daremos un repasillo de las actividades de Guadalinfo. Así que si quieres, empezamos. Estupendo. Pues, como decíamos, la población de la aldea global, que es Internet, no para de crecer. Según los datos de la consultora ComScore, en el mundo existen más de 1.000 millones de usuarios de Internet. En concreto, en diciembre del año pasado se contabilizaron 1.070 millones de usuarios únicos. Me cuesta trabajo leer esta cifra porque es un poco rara. Serían 1.070 millones. La región de Asia-Pacífico es la que más usuarios aporta, mientras que los sites o las páginas como Google y Microsoft acaparan las visitas de esas consultas, ¿no? El país que más usuarios de Internet, ¿cuál te puedes imaginar que tiene más usuarios? ¿Estamos hablando de la región de Asia o nos vamos sí, a ir a...? De la región de Asia. Supongo que será China o Japón. Exactamente, en ese orden. China, con sus 179 millones de internautas, aportan el 18% del total de conectados. Pero ojo, esta audiencia se queda muy pequeña comparada con los casi 300 millones de usuarios que declara el Estado chino. Claro, sin embargo, ComScore, como decíamos, elabora sus estadísticas excluyendo el tráfico desde ordenadores públicos, lo que incluye a los cibercafés, una de las principales vías de conexión en este país, en China. ComScore tampoco contabiliza para este estudio los accesos desde un dispositivo móvil. Tras el país asiático se encuentra, como no, los Estados Unidos de los americanos, con 163 millones y Japón casi 60 millones. España ocupa el 13º lugar, que tampoco está mal, con poco más de 17 millones de usuarios, lo que representa un 1,8% del total. En cuanto a las páginas que visitan esos 1.000 millones de personas, Google presenta un liderazgo muy consolidado. El 77% de los internautas, casi 776 millones de usuarios, han visitado en diciembre de 2008 alguna página del gigante de Mountain View. Sabemos que Google está situado en esa región. Microsoft consigue el segundo lugar con el 64% del usuario y Yahoo el tercero con un 55%. Muy lejos se encuentran las páginas de AOL, la fundación Wikimedia, que incluye Wikipedia, eBay o Facebook. Evidentemente, el que se lleva el pastel aquí es Google, como siempre, que el gigante, ¿no? De las búsquedas. Estamos hablando de las conexiones a Internet que hay en países como, por ejemplo, Japón, que es que también cambian un poco, Norberto, en cuanto a precio y en cuanto a prestaciones. Estamos hablando de un gigabyte al precio de aquí de un par de megas o tres, ¿verdad? Efectivamente, y tienen mucho mejor infraestructura, y date cuenta, Japón contra Japón, es que, claro, tienen la tecnología y realmente sí, es otra forma de entender las cosas, pero que eso generará todos estos temas mismas, por ejemplo, proyectos como Guadalinfo o el la misma evolución de la sociedad cada vez hace que más gente se conecte a internet y más gente use la red. Por lógica, eso nos va a traer cultura, nos va a traer tecnología y bienestar social y bienestar personal, ¿no? Uh-huh. En eso estamos, en el Guadalinfo. Esta información la hemos extraído del Barrapunto y de una del País.com. De acuerdo. Seguimos con la siguiente noticia y le tengo mucha esperanza, aunque la tomamos con pinzas, como casi todo lo que está relacionado con este tema. Dice el diario Expansión del 7 de enero que el gobierno quiere promover el software libre en la administración. Leo textualmente: el gobierno quiere aprovechar la nueva ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. ¿Esto qué es? Esto también es bastante importante. Es una nueva ley que va a salir dentro de poco, que va a obligar a todas las administraciones públicas, desde la más pequeña a la estatal, que los ciudadanos puedan acceder a todas las operaciones todos los servicios que ofrecen de forma telemática. Eso por ley. O sea, van a tener que hacerlo sí o sí. Sabemos que el Ayuntamiento de Cáceres se está preparando bastante, está prácticamente a punto de dar el salto y de ofrecer todo tipo, porque ya hacía algunos años que ofrece algunas actividades, ¿verdad? Sí. Algunas operaciones, ahora ya. Le faltaba página web. Uh-huh. Y ya me parece que en este mes, tampoco quiero. Sí, sí, es pronto. Exactamente, en este mes creo que van a hacer la presentación de la página web. Y bueno, estamos bastante contentos porque hacía falta, era como que estaba cojo, ¿no? Un poco en ese ámbito. Y por fin vamos a tener página web del Ayuntamiento. Yo en los cursos en Guadalinfo, evidentemente, lo voy a usar un montón, porque eso acerca todavía más, el vecino de Cáceres lo acerca todavía más a la administración local, en este caso al ayuntamiento, ¿no? Y como decíamos, claro, el gobierno quiere impulsar ese uso, en las administraciones públicas, y también quiere una amplia adopción del software de código abierto o software libre frente a soluciones propietarias de pago con licencias, ¿no? Véase Microsoft, paquete de ofimática y todo esto, ¿no? El CENATIC, fíjate qué curioso, el CENATIC, que es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basada en fuentes abiertas, toma claro, castaña. Luego no lo traduce, Alberto. Vaya castañazo, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de red.es, va a desarrollar una campaña de promoción de las bondades del software abierto o software libre entre las administraciones públicas. Para ello, como no, ha encargado a la consultora Deloitte, una consultora, la realización de un estudio con el que pretende difundir entre los ciudadanos y las empresas los derechos derivados de la nueva ley, la que hablábamos hace un momentillo, además de promover entre las administraciones públicas las ventajas que aporta este tipo de software para cumplir de forma más rápida y eficiente con la ley. El estudio estará terminado a finales del próximo febrero. Os contaremos cuando salga, a ver qué conclusiones, a ver cómo lo van a hacer, ¿no? De verdad, realmente de verdad esperamos que empiecen a usar software libre en la administración, tanto en los servidores como en los escritorios, y que liberen el código fuente de las aplicaciones que pagamos todos para que puedan ser reutilizadas. Ahí está el truqui, ¿de acuerdo? Uh-huh. Todo esto reducirá el coste de las licencias y redundará en las empresas de desarrollo local, autonómico y estatal. Aparte de que el software libre tiene una categoría suficiente y prestaciones también suficientes para hacerse cargo de todas las actividades que se toman en cualquier administración, no solamente eso, sino que ahorraríamos, por otro lado, bueno, pues todas esas licencias que comentaba Norberto, que cada paquete ofimático, cada servicio, sistema operativo vale un dinero que hay que pagar y no están las cosas precisamente en este momento para eso, ¿verdad? Exactamente. Y sobre todo teniendo, una vertiente de software libre, una vertiente que hemos pagado todos, que también se trata de una licencia de la Junta de Andalucía, ¿verdad? Como es Guadalines. Exactamente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, podríamos usar Guadalines o cualquier software libre, ahí está la gracia. Uh-huh. Realmente, claro, es lo que estamos hablando. No daríamos dinero a una empresa extranjera, como puede ser Microsoft o puede ser cualquier otra, pero principalmente Microsoft, y daríamos puestos de empleo aquí en España para ingenieros y gente que se dedicara a programar para estas administraciones públicas, y además ese dinero público que se ha gastado en ese ingeniero y en esos programas se podría reutilizar por las empresas o por los ciudadanos, con lo cual está revirtiendo ese dinero que ha pagado la administración pública con nuestro dinero de nuestros impuestos. Pagar, poder usar ese tipo de software. Y es que realmente el sistema operativo, que ha costado pues un dinero, por supuesto, importante, que la Junta ha dedicado a eso, no se está utilizando de manera o no se está aprovechando, digámoslo así. No sé cómo lo ves tú, porque si bien es cierto que en los centros Guadalinfo... Y en los colegios también se están empezando a usar, en los institutos... Empezando a usar, de manera puntual. Es cierto que es un poco ridículo, y perdóname la expresión, trabajar con Windows cuando hay un sistema operativo libre y un sistema operativo... por el cual se han pagado unos impuestos, ¿no? Exactamente, Alberto, que el 90% de las cosas que hacemos en un ordenador, yo diría mucho más, pero poniéndonos muy por lo bajo, exceptuando aplicaciones muy concretas, que de eso, gente muy concreta... Que además que está por ver, porque no se han evolucionado porque no ha hecho falta, si podemos decirlo así, hasta el momento. Exactamente, a lo mejor si sigue usando más gente invertirá en ese tipo de cosas, pero imagínate que tú eres ingeniero y solo usas AutoCAD. Pues bueno, pues si solo usas AutoCAD y tú pagas tu licencia y haces tus cosas, pues claro, eso no hay más... ¿AutoCAD también funciona bajo Linux? Sí, funciona bajo Linux, y además existen otros AutoCAD más básicos, o por ejemplo el QCAD, que también te hace las funciones básicas del AutoCAD. ¿De acuerdo? A lo mejor no todas las funcionalidades que tiene el AutoCAD, que es un programa bastante caro y bastante potente. Pero te está hablando de quién usa el AutoCAD realmente en el día a día, exceptuando esos profesionales. Que se dedican a hacer un trabajo y a trabajar precisamente con algún programa específico normal también que lo pague. No es el caso del que comentábamos. Exacto, ¿verdad? No es el caso de la persona normal que lo que hace es navegar, es hacer un procesador de texto, una hoja de cálculo, un chat, un messenger. Sin ánimo de lucro, Norberto, como siempre hablamos, ¿verdad? Exactamente. Y si normal, pues tienes una máquina, te has gastado un dinero en una máquina y es usarla, no tienes que pagar además por... usar esa máquina para hacer algo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, siempre somos muy escépticos con este tipo de noticias, porque luego, y eso es una realidad, y lo siento en el alma y me duele decirlo, pero luego llegan los de Microsoft, plantan un maletín en algún despacho, y aquí no se ha hecho nada, ni se ha hablado nada, y se sigue usando lo de siempre. Y lo tengo que decir, lo siento en el alma, pero es que lo tengo que decir, ¿no? Y eso es una realidad que quieras que no, es un gran lobby, ejerce un gran poder. En los poderes públicos, vamos, los poderes públicos, los políticos, y eso redunda en contra de los ciudadanos, ¿no? Que en vez de mirar por toda la ciudadanía y por esa reducción de costes y licencias y tal, pues al final termina en la redundancia de los bolsillos de los políticos, ¿no? Bueno, por desgracia. Esperemos que esta vez no sea así. Esperemos, yo ojalá, sería perfecto, para mí sería un sueño. Uh-huh. Esta información la hemos sacado también de Barrapunto, de la web esta que hemos hablado muchas veces. Vamos a dejar un poco atrás los temas estos peliagudos y nos vamos con música en la red. La Caja de Pandora, es un grupo procedente de los barrios periféricos de Barcelona. Estos muchachos, musicalmente autodidactas, han tenido las mismas vivencias de cualquier muchacho de su edad, o sea, son jóvenes, y sus canciones son el reflejo de sentimientos, experiencias y vivencias que de un modo u otro pertenecen a la memoria colectiva de todos los que son o han sido jóvenes. La Caja de Pandora ha trabajado siempre sus proyectos discográficos en equipo, siendo los productores, autores y arreglistas de sus propias letras y composiciones. Hablamos ahora de Acuérdate bien de mi cara, que es el disco del cual hemos extraído esta canción. Después de la problemática del segundo disco, el grupo se tomó un tiempo para decidir el futuro del mismo. Decidieron crear este disco que, digamos, es el que decidirá el futuro de la Caja de Pandora. El grupo llegó a estar varios meses en las listas de Cadena 100 y los 40 principales, entre otros, y lanzaron dos singles, cuya, como curiosidad, el grupo presentó el disco en Gran Hermano 8 y el CD original contiene un desmontable del grupo. En este disco encontramos la canción titulada Granada. Tierra mora hasta la eternidad, olivares el jardín de Adán, son murallas a tu alrededor y en la Alhambra se oye una oración. Tan lejos de ti que tengo que echarte de menos, desde aquel abril no puedo olvidar tu mirada. Sangre es casi locura desde aquel maldito abril. Granada, tu brisa mezclada en aromas de campo provoca mi sonrisa y recuerdos de un tiempo añorado. Granada, habitación, pero muero por volver allí y sentarme para contemplar un ocaso desde el alba y fin, tan lejos de ti y no se me olvida tu encanto. Desde aquel abril yo creo seguir embrujado. Me quema la sangre, soy alguien distinto. Desde aquel maldito abril, Granada, tu brisa me sabe a jazmín y a romero, que son como caricias, el tacto de un dulce recuerdo. De pintura y cal, como oasis del desierto, espejismos en la sierra, son fantasmas en la oscuridad que ciegan mis ojos al llegar el. Aquí la música de la caja de Pandora que comentábamos hace unos minutos, que tuvimos la suerte de entrevistarlos a, fue a través del hilo telefónico, pero bueno, estuvieron con nosotros también y con todos los oyentes de Radio Caja. Un tema bonito, realmente bonito, y dentro de nuestro ¿cómo se diría? De nuestro ciclo dedicado, de nuestro ciclo dedicado a Granada, y aquí está huevo, vamos. Sí, vamos, más claro. Más claro el agua. No es que lo mencione de pasada, ¿no? No es así. ¿Qué habla de ella? Es bonita la canción, la información de que os he estado hablando hace un momentillo la he sacado de su propia página web, lacajadepandoraweb.com, uh-huh. ¿De acuerdo? Y también de la Wikipedia. Seguimos con más cosas, dejamos atrás la caja de Pandora y hablaremos de una página web por si os hace falta cambiar los neumáticos del coche. Se llama www.neumáticos/online.com. Si lo ponéis en el Google os sale. La página web la tengo aquí enfrente. Pues bueno, se divide, es bastante sencilla de usar. Nada más empezar la página web se te abre un menú a la izquierda donde te viene por neumático de verano, todas las estaciones, neumáticos de invierno, para camiones ligeros, 4x4, antipinchazos, camiones, motos, todas las especialidades de neumáticos, ¿no? Y si, pero directamente podemos empezar a buscar las medidas de nuestro neumático, ya que te viene qué tipo de neumático queremos usar, por ejemplo, de todas las estaciones, que normalmente es que solemos usar habitualmente, o neumáticos de verano, de invierno, para la gente que lo usa más el coche y necesita unos neumáticos más específicos, ¿no? Unas condiciones quizás diferentes también meteorológicas, ¿verdad? Con nieve o mucho frío, mucho calor. Exactamente, si nosotros vivimos en un sitio donde nieva mucho, tenemos, pues exactamente. Luego le ponen las medidas de los neumáticos, que eso se suele ver en la misma llanta, pues según 125, 65, 15, esas medidas que son el radio, el ancho, tal. Luego el índice de velocidad, que también te suele venir en la misma rueda. Y la categoría de precios, ¿no? También está por marca clasificada, ¿no, Alberto? También, efectivamente. Uh-huh. Antes de la marca nos dice que qué categoría de precios queremos sacar. Pues, por ejemplo, nuestras sugerencias, que sean las sugerencias de las 6 mejores marcas, los productos de marca económicos, los neumáticos baratos de calidad o los recauchutados, que son los más baratos de todo. Uh-huh. No sé si alguna vez la has escuchado. Sí, para los camiones normalmente no se suelen utilizar en turismo. Normalmente, que yo sepa. Alguno que tú lo usas, uh-huh. Pues son todavía más baratos, ¿no? Pero sí, claro, son peores, ¿no? se puede decir. Y luego las marcas, luego te viene un menú, como decía, de marca, y ahí te vienen todas las que quieras. Chorrocientas. Pues no sé, así a bote pronto, Avon, Aurora, cosas que. Bridgestone, bueno, porque simplemente estoy por la A, ¿no? Pero claro, sí, vienen todas. Un montón de marcas, y le metemos los datos y directamente le damos al campo de buscar y nos saldrían pues todas las ofertas y todos los todas las ofertas que tienen esta gente. Os voy a poner un ejemplo de un usuario de Guadalinfo, que bueno, este usuario quería comprar unas ruedas especiales porque su coche era un pelín especial, de perfil bajo, y estuvo preguntando en varias tiendas, en varios sitios donde suelen vender ruedas, y le salía más o menos por unos 200 euros cada rueda. Uh-huh. O sea, claro, un capital. Pero pasa que eran ruedas especiales, que no eran ruedas normales y corrientes, ¿no? En esta web, por ejemplo, la he encontrado por un 40% de descuento. O sea, le han salido al final por 120 euros cada rueda, que es bastante. Fue un ahorro muy importante, claro. Casi la mitad. Estamos hablando de 80 euros por rueda, lo que nos ahorraba. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y tú dirás, pero muy bien, ahora las compras online, ¿y dónde te las manda? ¿O qué, cómo funciona eso? Bueno, se pagan normal, con tarjeta de crédito, como sea, pero ¿dónde te las mandan? Pues tú puedes elegir dentro de la web, dentro de Granada, en este caso será la Soto nos pilla Granada, pues te dicen una serie de. Te dan el número de teléfono y la dirección de una serie de talleres que están en consorcio, se puede decir, con esta web, y donde te pueden colocar la rueda. Uh-huh. Te cobran un dinero, que incluso en la misma web te lo dicen, y además, como te viene el número de teléfono, puedes llamar a cada taller y preguntarle, mira, voy a pedir, ¿puedo ponerlas contigo? ¿Cuánto me cobras? Algunas talleres no se hacen responsables y un poco pasan del tema, y luego, pero si sigues investigando, por ejemplo, hay uno en Cenes de la Vega que está junto con esta página web, que el hombre te da total garantía y te cuesta unos 5 euros por rueda, colocar 5 euros por rueda, ¿no? Así. ¿Y las ruedas te las mandan allí o hay sí, gastos de envío también por medio? No, eso ya estaría dentro del precio. Ajá, estupendo. Dentro del gasto de envío, y te las mandan a este taller directamente. Y ya tú llevas el coche al taller y el de mecánico te las coloca, que está en contacto, está en consorcio. Realmente una página, me parece que están por detrás los alemanes, así que bastante eficacia. Según me ha contado este usuario su experiencia, te mandan un montón de correos diciéndote toda la información, te mandan la factura, te mandan tal, y hay un constante comunicación con. Eso es muy de agradecer, ¿verdad? Cuando sí, estás así online, haciendo cualquier transacción. Exactamente, como siempre tenemos la pequeña duda, siempre el pequeño miedo, ¿no? De a ver si es que nos estamos metiendo ahí en un berenjena. Pues no, realmente esta página funciona bastante bien, y yo conozco de otros amigos míos que también la han usado, sobre todo con ruedas especiales, ¿eh? Si estáis buscando ruedas más raras, no más difíciles de encontrar, ¿no? Quizá a lo mejor con ruedas más normaluchas, quizá no te merezca la pena, fíjate lo que te digo. Pero sería cuestión de mirar, comparar los precios y también tener un poquito de comparación. Al meterte en esta página, compara un poco los precios y después te vas a otras tiendas y mira a saber en qué tienda te sale más barato. Quizá en esta, quizá en una tienda normal. Claro, ya depende también del objeto en cuestión, que estamos hablando. Pues eso, de algunas ruedas especiales que en los talleres pues tienen que traértela quizá de lejos, ¿verdad? Y eso hace que aumente el precio de manera importante. Exactamente. Yo creo que el taller de Cenes, no sé exactamente el nombre, tampoco queremos hacer tanta publicidad, pero este taller de Cenes parece ser que todas las ruedas que él pone en su taller siempre las pide a esta página, él directamente. Así que los conoce, son. Es más, incluso a lo mejor al pedir tantas ruedas a esta página web, ellos ya la página web está, el neumático online, se ha puesto en contacto con este mecánico y le ha dicho, oye, ¿por qué no te agregamos a los talleres? Y realmente le hace un montón de publicidad, porque a través de la página web te sale esa dirección y te sale ese taller, ¿no? Uh-huh. O sea que puede ser interesante. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues dejamos aquí el enlace de interés con los neumáticos y nos vamos con las pinceladas de software libre para ir terminando. Hoy volvemos a rescatar el OpenOffice.org. Es una suite ofimática. ¿Eso qué significa? Suite significa como un paquete ofimático para trabajar en la oficina, de software libre y código abierto, de distribución gratuita, que incluye herramientas como procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos. Está disponible para muchas plataformas como Microsoft Windows, sistema tipo Unix, como el sistema X Windows, como GNU Linux, que te viene por defecto en casi todas las distribuciones de Linux, Solaris, Macintosh, para todo, ¿de acuerdo? También está disponible, como decíamos, para Macintosh, un programa similar derivado denominado NeoOffice. OpenOffice está basado para ser altamente compatible con Microsoft Office, con quien compite. Realmente su competidor más fuerte, evidentemente, es el Microsoft Office. Soporta el estándar ISO de Open Document, con lo que es fácil el intercambio de documentos con muchos otros programas y puede ser utilizado sin coste alguno. Existe una versión portátil de OpenOffice.org que puede ser transportada y usada directamente desde una memoria de USB sin necesidad de instalar en ninguna computadora. Eso es importante porque si bien es cierto que ahora los notebooks o los pequeños portátiles que están tan de moda, que lo comentábamos la semana pasada, ya no traen la entrada por disquetera, bueno, de disquetera, por supuesto, DVD o CD, ya empiezan a quedarse un poco obsoletos, Norberto, ¿es posible? Sí, claro. ¿O es simplemente por el reducir espacio? Es por reducir espacio, Todavía el tema de DVD está todavía muy... activo. Muy activo, sí. Pasa que, ¿dónde lo metes? Claro, no hay sitio. No hay sitio, ¿no? Es casi del tamaño, un poquito más grande del tamaño de un CD. Aún así existen, para la gente que tenga un cacharro de estos tan modernos, en todo caso siempre te puedes comprar una unidad de DVD, CD-ROM regrabable chiquitita, y se conecta por USB en el caso de que te hiciera mucha falta y fuera el único aparato que tuvieras para trabajar. Que no suele ser habitual tampoco. Que no suele ser habitual. Y bueno, dentro de... de las características que nos ofrece OpenOffice, pues una de las cosas que a mí más me gustan serían los diccionarios ortográficos en montón de lenguajes, incluido el español, y también pues la posibilidad de realizar exportaciones, o sea, de exportar directamente documentos a formato PDF y también presentaciones de Impress a Adobe Flash. ¿Qué significa esto así como ya empezamos con las letras raras y las cosas, ¿no? Pues PDF es un formato de documento que está muy muy extendido, que todos los ordenadores pueden leer y sin ningún problema, sea el sistema operativo que sea, sea como sea, del cual nos podemos descargar una versión gratuita para poder leerlo. Pues el OpenOffice, si tú has creado un documento y quieres exportarlo y crear un PDF para que no se pueda modificar, por ejemplo, imaginaros que es un trabajo que no queréis que se modifique, pues al crear un PDF ya eso se queda como si fuese una imagen y no se puede modificar fácilmente y te lo exporta directamente, que eso pues es un handicap. Está muy bien, claro. Está muy sí. bien. Así que animamos a la gente. Normalmente ahora con los nuevos ordenadores que venden, con los nuevos portátiles y todo esto, te suele venir una evaluación de unos 60 días o 3 meses, o 60, 90 días de evaluación del Microsoft Office, del que vende con Windows, para que lo pruebes un poquito, ¿no? En cuanto ya pasan esos 60 días, caput, ya te has quedado sin procesador de texto, sin hoja de cálculo, sin nada. Pues una buena alternativa, totalmente compatible con Windows y con cualquier sistema operativo, sería usar este OpenOffice. ¿Cómo lo conseguimos? Facilísimo. En el Google escribimos OpenOffice con dos Fs, ¿de acuerdo? OpenOffice, y el primer enlace que nos sale es OpenOffice.org, y en grandote y un poquito así como para que todo el mundo lo entienda muy bien, te sale descarga, tal, muy fácil de entender, ¿no? Lo descargamos y lo instalamos, incluso lo podemos tener con el Microsoft Office, no hay incompatibilidad con los programas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Así que animamos a usar, que también el gobierno se está empezando a dar cuenta de que esto hay que empezar a usarlo. Imaginaros la pila de dineros que nos ahorraríamos en la administración pública si usáramos OpenOffice en vez de Microsoft Office. Madre del amor hermoso. Así que con esa reflexión lo dejamos y deciros que seguimos con los cursos en Guadalinfo. Que ya estamos bastante avanzados, pero que se pueden, si queréis, todavía está ya tiempo de poder incorporar, porque no llevamos tampoco mucha materia. Que tenemos un horario de mañana y tarde, de 9 a 1 y de 4 a 8. ¿Cuál es el mejor momento para una persona que quiera iniciarse y no quiera entrar dentro a lo mejor de un grupo que lleve ya algunos meses funcionando? Es que lo ideal para la gente que se quiera iniciar y que quiera dar un curso es meterse en los cursos, porque son cursos muy básicos y se puede meter. Que hay una persona que simplemente quiere ir a conectarse a internet, a mirar cuatro cosas, a hacer un currículum, a meterse en InfoJobs, en todas estas páginas web de empleo, o simplemente necesita ver el correo o hacer cuatro cosas, la mejor horario por la mañana sería de 11 a 1, ¿de acuerdo? Aunque puede venir toda la mañana, de 9 a 1 podría venir perfectamente. Y por la tarde está la cosa un poco más complicada, porque tenemos de 4 a 6 tenemos niños, tenemos cursos infantiles y está la cosa bastante llena. Ya sabéis que a los niños esto de las nuevas tecnologías les tira mucho. ¿Pero quién les da clase a quién, Norberto? Ya está la cosa, por eso me pregunto yo a mí. Yo cada día aprendo más, de verdad. Muy bien. Y luego, para terminar, de 6 a 8 sí estaría disponible. Estaríamos dentro de los cursos, pero siempre queda algún ordenador libre y siempre se puede llegar a usar. Tenemos bastantes ordenadores, podemos llegar a usar si trabajáramos por la mañana. Así que os espero y nada, desearos buena semana. Bueno, pues si te parece, Norberto, nos despedimos. No sin antes recordar que, aunque todos nuestros oyentes se imaginan o saben dónde está el Centro Guadalinfo, vamos a recordar porque está muy bien situado aquí en Bellavista. Exactamente, está en el Centro Sociocultural de Bellavista. Se puede decir que en el centro neurálgico de Bellavista, en donde está el supermercado y la caja rural y el taller de coches, justo enfrente, en la segunda planta. Si queréis, damos el teléfono 958-30-28-11. Allí me llamáis a cualquier momento y yo atiendo, y cualquier duda a nivel de administración electrónica, se puede pasar el paro a través de internet, se puede pedir cita al médico, se puede pedir una fe de vida laboral, todo ese tipo de temas también lo tenemos más que trillado en el Guadalinfo y te vamos a ayudar a hacerlo, ¿de acuerdo? Y nada, y os esperamos allí para aprovecharos, que es gratis. Muy bien. Norberto, muchas gracias por tu tiempo. De acuerdo. Te esperamos la semana que viene.